queremos dar finiquitado todo este amargo momento para nosotros y empezar de nuevo, buscar por ahí, por allá, lo que más nos gusta a nosotros, que es comunicar y ayudar a la ciudadanía.